ahora estamos en comunicación con Mirta Arce, una vecina de la calle Champañat, que está siendo afectada por esta remodelación de dicha calle, la calle Champañat, como les dije, que es la calle de entrada al barrio Dalvian. Los vecinos se han organizado y han reclamado, y nos va a contar qué es lo que está pasando en el oeste de la ciudad. Buenas tardes, Mirta. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlos y gracias por interesarse por este tema. El gusto es nuestro, por favor, sí, para eso estamos. Contanos un poquito qué es lo que está pasando en la calle Champañat, Mirta. Bueno, cuento que a mediados de noviembre del año pasado comenzó una obra de remodelación y mejoramiento ahí sobre la avenida Champañat, que es donde comienza después de la Universidad Nacional de Cuyo, que coincide con la entrada a nuestro barrio, al barrio Champañat, y al oeste hay estación del servicio, hay un supermercado del barrio Dalvian, y bueno, más arriba está el Sanidad, toda esa parte. Uh-huh. Bueno, pero frente a nuestro barrio se empezó la construcción de una rotonda, que según las personas de vialidad eran para mejorar el fluido vehicular y bajar un poco la velocidad que a los que venían de los vehículos que circulan por ahí. Bien, cuando empezamos a ver el avance de la obra nos dimos cuenta de que no veíamos claro cuál iba a ser el nexo para cruzar hacia nuestro barrio, de oeste a este, digamos, porque los barrios afectados somos los que estamos al este, ¿no? Hay el barrio Terraza de Uno, que es donde yo vivo, el barrio Champañat y otros barrios que están también al este. Uh-huh. Nosotros cuando la obra avanzaba y no veíamos este nexo, por dónde íbamos a cruzar, tanto caminando como en vehículo, ¿no? Hicimos un reclamo formal, una nota enviada a Vialidad Provincial, que es la que está construyendo esta obra. Hicimos una nota reclamándole, bueno, que nos explicaran cuál iba a ser el nexo, en qué situación iban a quedar nuestros barrios, y que nos adjuntaran en lo posible planos para nosotros ver cómo iba a quedar esto. No nos contestaron nunca la nota, insistimos y tuvimos una reunión en la rotonda con el subadministrador de entonces de Vialidad Provincial, que vino con el ingeniero a cargo de la obra, y en la misma rotonda nos explicaron que nos quedáramos tranquilos, que se iba a hacer tanto la empresa que ejecuta la obra como Vialidad Provincial, la que financia la obra como Vialidad Provincial, había contemplado un nexo para que nosotros tuviéramos libre acceso a nuestras viviendas. Veíamos que la obra avanzaba y ese nexo no lo veíamos dibujado, seguimos reclamando, la obra avanzaba, cuestión que nos dimos cuenta de que nos dejaron afuera porque nunca se contempló un nexo, ¿no?, para el acceso a nuestras viviendas. Te cuento que nosotros actualmente, para ir a un supermercado que tenemos frente a nuestro barrio, a la farmacia o a cargar combustible, tenemos que salir desde el oeste, digamos, desde ese supermercado, tomar la Champañat, hacer una vuelta por el Parque Aborigen, salir a Avenida Libertador, volver a enganchar la Avenida Champañat y bajar por una lateral, que es la única que está habilitada ahora, para entrar a nuestro barrio. Es una locura, porque son 2 kilómetros de más que tenemos que hacer para ir a un supermercado que está frente a nuestro barrio. Y por otro lado, también para cruzar como peatón es un desastre, porque vemos que las sendas peatonales van a dar a una sequía o a un gran aguaribay, y que las sendas peatonales también han quedado lejos de los semáforos, por lo tanto, no están frenando los vehículos, es casi un suicidio cruzar la avenida Champañat, es totalmente peligroso, aún cuando todavía no se ha inaugurado esa rotonda, así es que me imagino cuando la inauguren. Pero bueno, nuestra preocupación es esa, de que no nos han dejado un nexo directo para nuestras viviendas. La otra opción que tenemos es que si venimos desde el norte, desde la avenida Regalado Holguín, desde el Chagao, tenemos dos opciones: pasar de largo por delante de nuestro barrio, ir hasta el Parque Aborigen, hacer toda la vuelta, volver a ingresar como lo expliqué hace rato, o ingresar por las calles del barrio Champañat, que son muy estrechas, tienen capacidad solo para un vehículo, por lo tanto es una locura que nos desvíen por ahí para entrar a nuestro barrio, pero además también nos tenemos que desviar como 1 kilómetro para hacer ese ingreso. O sea, una sinrazón total, porque no nos han tenido en cuenta, no nos han contemplado nuestro derecho a ingresar a nuestras viviendas como lo teníamos. Claro. Mirta, ¿desde el gobierno o de algún funcionario, ya sea de, no sé, de Dirección Provincial de Vialidad o del mismo gobierno, gobierno central, se han acercado, han hablado con ustedes directamente? No, nunca. En realidad, en esa reunión que tuvimos con el subadministrador de Vialidad en ese entonces, fue porque nosotros insistimos con las llamadas, con notas para que vinieran a la rotonda. Nosotros tuvimos contacto a través del departamento de prensa de Vialidad y a través de ese departamento nos decían que nos quedáramos tranquilos, que el nexo se iba a hacer, que se iba a construir un terraplén que iba a ser el nexo a nuestros barrios. Uh-huh. Así que esa fue la única vez que logramos que un funcionario de Vialidad viniera hasta la rotonda para que nos explicara. Pero resultó que tampoco fue así, porque después de esa reunión, todos saben que renunció el director de Vialidad, hubo cambio de funcionarios, uh-huh. Por lo cual la nota nuestra nunca se contestó, quedó en la nada, por lo tanto tuvimos que empezar de nuevo las gestiones a ver que alguien nos explicara y que alguien se hiciera cargo de decirnos cómo iba a ser este nexo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no pasó nada, hasta hace menos de un mes atrás nos aseguraron que esa rotonda, que ya prácticamente está terminada, esa rotonda se iba a inaugurar con el terraplén hecho. Eso hará menos de un mes, y hace 15 días atrás, creo, ya dijeron que no, o sea, que ese terraplén no se puede hacer porque no hay plata. Así que, por lo tanto, los vecinos, tanto de Chapañá como nosotros que estamos trabajando en conjunto en esto, porque los dos somos muy afectados, somos más de 400 familias que nos vemos en esta situación. Claro. Bueno, entonces empezamos a hacer notas, a difundir y a difundir y a sacar afuera esta situación, porque nadie sabía, yo creo, que de lo que estaba pasando, de la situación que nos deja esta obra, ¿no? Así es que, bueno, y por eso decidimos difundirlo por las redes sociales y pedir un poco de ayuda, digamos, para los medios, para que saquen esta situación, porque no hay otra manera de que nos escuchen. Nos mintieron y no apareció más nadie a explicarnos nada. Es toda la situación hasta hoy. Hoy a la mañana me llamaron desde el Ministerio de Infraestructura, porque quieren sentarse a charlar con nosotros, tanto los vecinos de Chapañá como nuestro barrio, quieren que nos sentemos a charlar este viernes para ver si le encontramos una solución al tema. Así que, bueno, eso fue esta mañana, que me llamaron para llegar a un acuerdo y ver cuáles serían las opciones para mejorar esta situación. Así que esperemos encontrar una solución, pero en realidad ya nos mintieron una vez, esperemos que esta vez sea verdadero lo que nos digan y lo cumplan. Ojalá. Ahora, en base a lo que me estás contando, ¿con quién se sentaron a hablar antes de hacer toda esta obra? ¿Con ustedes, los afectados, afectadas, que son los barrios que están al este de la calle Champañá? Y sí, yo me acuerdo, bueno, el barrio Champañá, el barrio Sanidad también. Pero el de Sanidad, como está un poco más alejado, ellos tienen bajadas laterales y no serían, no estarían tan afectados con este tema, no se les modificaría mucho la situación. A nosotros somos los más perjudicados, porque nos cortaron el acceso directamente, el acceso a nuestras viviendas. Claro. Es una locura hacer 2 kilómetros de más para ir a una farmacia o a cargar combustible de algo que tenés enfrente de tu casa. Claro. Esto es para que la gente se entienda. Yo me ubico, pero es para más o menos hacer como un mapeo mental. Cuando uno viene de la universidad, digamos de la rotonda que está enfrente del zoológico, hacia Las Heras, serían los primeros barrios que están hacia el lado este de la calle Champañá. Que enfrente está la universidad. Claro. Ahí está. Esos son los dos barrios. Son los dos primeros barrios. El primero está la Universidad Nacional de Cuyo, está el colector Papagayo, que es el Gran San Juanense, está nuestro barrio, y al lado está el barrio Champañá. Claro. Esos son ahora, los dos barrios. Y detrás nuestro hay dos barrios más, que no recuerdo en este momento el nombre, pero esos barrios también, porque ellos ingresan también por estas calles que yo te nombraba. Bueno, me imagino que también, pobre, la gente del Dalvian debe tener problemas para entrar a su barrio debido a esta rotonda, ¿o no? Claro, en realidad, mira, el mejoramiento, cuando es una obra pública, tiene que ser para todos, ¿no? Porque está bien, los beneficia a ellos, pero es una obra pública, por lo tanto, nosotros también tenemos que estar incluidos en ese mejoramiento supuesto. Nosotros, en realidad, lo que vemos con los vecinos, y hemos estado, que vivimos ahí a diario este tema, vemos que tiene muchas cosas que no son lógicas. Por ejemplo, las sendas peatonales que están demarcadas van a dar a una acequia o a una guaribay. Las mismas sendas peatonales en algunos casos está como a 30 metros, 20 metros del semáforo, por lo tanto los autos no paran, no frenan. Es un riesgo cruzar hoy en día la avenida Champañat. En el barrio Champañat, en el nuestro es más pequeño, pero el barrio Champañat tiene mucha gente mayor, por lo tanto están en un gran problema porque es muy peligroso como estaba diseñada esa rotonda. Ya antes era difícil, ahora como está diseñada esa rotonda es muy riesgoso cruzar la calle, la tienen que cruzar corriendo y hay mucha gente mayor ahí que no va a poder cruzar, no sé cómo va a ser si no se respetan los semáforos. Qué desastre. Siempre, ¿sabes qué decía mi abuela? Hay gobiernos que construyen el techo y después la casa. Claro, sí, la verdad que sí, nosotros en realidad el enojo es porque nos dejó fuera, en este caso el Estado, que es Vialidad Provincial, uh-huh. Que es un ente del Estado, no nos tuvo en cuenta, o sea, mejora, no sé, yo lo noto, lo entiendo progreso cuando se mejora para todos, ¿no?, una claro. situación, pero en este caso no fue así, así es que, bueno, Vialidad tendrá que darnos una solución. Y pero ya le dijeron que no tenían plata. Claro, que no había plata, o sea que, a ver, suponiendo que ese terraplén lo vayan a construir, sabemos que conseguir presupuesto en esta época para una obra que va a llevar muchos millones de pesos va a ser muy difícil, entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Nosotros aceptamos hacer ese desvío que te contaba al principio de uh-huh. 2 kilómetros uh-huh. para, bueno, porque vos decís que están haciendo una obra, pero cuando avanza la obra y ves que eso no tiene otra solución que seguir haciendo eso, no, o sea, ya ahí empezamos a preocuparnos realmente y en principio confiamos en las autoridades de vialidad cuando vinieron porque, bueno, nos aseguraron tanto, hasta nos dibujaron en el lugar donde iba a estar el terraplén y todo eso y resulta que nada. Entonces ahora esperemos que las nuevas autoridades nos den una solución definitiva, digamos. Uh-huh. Bien, Mirta, me corren un montón de cosas como que en realidad te van a hacer enojar más. Pero no, mejor a veces no se hace tantas preguntas. Pero bueno, una vez más. Un Estado que se mire el ombligo y, claro, y nada más. Y que no resguarda los derechos de los ciudadanos, porque como la pregunta que hiciste al principio, alguien del gobierno, alguna entidad, el municipio, algo, vino y dijo, bueno, vecinos, esta obra va a ser, o no sé, mínimo tenernos en cuenta, aunque no nos hablen, pero que uno se dé cuenta que en esa obra uno está incluido como con el mejoramiento, ¿no? No, nadie nos dijo nada y nosotros tuvimos que insistir y llegar hasta esta instancia de hacer notas y de reclamos y publicar por todos lados porque creemos que es la única manera de que nos escucharan, llegar a las autoridades y vinieran a darnos una solución. Claro, igual. Mira, a ver, ¿qué va a pasar con esto? Hasta ahora, como lo que por lo que vos me estás contando y basándonos en esto, siendo subjetivos en la opinión, uh-huh. Parece que no los van a escuchar. Parece que no. Hay que seguir haciendo ruido. Sí, hay que seguir haciendo ruido. Pero claro. ¿Qué sucede? Hay que romper, arreglar, volver a hacer y gastar más guita. Claro. Ese es el tema, por no tener desde un principio un plan que se contemple realmente como un progreso y un mejoramiento. Yo dije, ahora con las nuevas autoridades que nos han convocado a esta reunión para sentarse a ver que solucionáis, pero como vos decís, no sé qué solución. Nosotros en la primera reunión propusimos algunas alternativas junto con los vecinos del Campañar, como hacer doble mano un tramo, bueno, algunas ideas surgieron, pero bueno, nada. Ellos ya tenían, queda claro que ya tenían desde el principio esta obra proyectada tal cual la hicieron. Y eso del terraplén, a mí personalmente, me suena que lo sacaron a último momento cuando vieron lo que estaban haciendo, como para dejarnos tranquilos, porque se veía a las claras que no estaba contemplado un nexo de entrada. Pero bueno, si al menos lo hubieran admitido y decir, bueno, le vamos a encontrar una solución, pero no. Y pasó todo lo que pasó, renunciaron el directivo y todo eso, y nadie se sentó de nuevo a decir, mire vecino, seguimos trabajando en buscarles una solución al menos. Así que bueno, acá estamos esperando que, y esperemos que esta vez sea solución verdadera y cumplan con su palabra de encontrar una solución. Nosotros estamos dispuestos a hacer propuestas que, como vivimos en el lugar, sabemos más o menos, sabemos bien, ¿no?, más o menos cómo es el tránsito y cómo debería ser. Pero bueno, así que acá estamos esperando y bueno, si no, seguiremos haciendo este reclamo hasta que se solucione. Habrá que hacer lío, es la única manera que te escuchen. Claro, sí, ¿no? Porque como dije, nosotros al principio, diálogos a través del departamento de prensa, a través de nota, a través de reuniones y aún así nada, así que llegamos a esta instancia de tener que empezar a repartir por todos los medios la queja y así yo creo que esto debe haber llegado a oídos, por lo que esta mañana llamaron para sentarnos a buscar una solución. Mirta, te agradecemos muchísimo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Por favor, tenernos en cuenta para lo que sea que quieras comunicar. Bueno. Y estaremos a disposición para vos, bueno, y todos los vecinos y las vecinas, que con respecto a esta situación, que es una falta de respeto. Sí, realmente es una desconsideración hacia el ciudadano común, ¿no?, que tiene que llegar a estas instancias para ser escuchado por autoridades. Pero bueno, confiemos, esta vez confiaremos una vez más que va a ser, y veremos. Bueno, muchas gracias, Milta. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Mirta Arce.